Panorama Federal, un recorrido periodístico por todos los rincones de nuestra patria. Último tramo del Panorama Federal de hoy. Eliana Cabezas. Quería retomar un tema que había planteado más o menos a mitad del programa, el tema de cómo se desenvuelven las fuerzas de seguridad, cómo afectan a determinados sectores y a otros no. Por poner un ejemplo quizás demasiado trillado, no se trata de la misma manera a la señora de Recoleta que va a tomar sol en plena cuarentena que a las personas trans que están transitando por las calles de Constitución. Hace más o menos al inicio de la pandemia fui a dar una mano a un comedor que se estaba haciendo desde el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Una trabajadora sexual trans, de identidad trans, comentaba que ella habitaba en el barrio de Constitución y comentaba que cada vez que iba a comprar, para ella era, formaba parte de su cotidianidad que la policía la frenara y le pidiera el permiso para poder circular. Por más que ella estuviera yendo a hacer las compras, automáticamente el problema era la violación de la cuarentena, cuando en realidad no había ningún tipo de delito, solamente estaba habitando ese espacio yendo a comprarle. Entonces le hacían, como decirlo, una requisa, le sacaban las cosas, sus objetos, los ponían sobre el piso y lo hostigaban de esa manera. Circularon varios videos sobre distinto tipo de hostigamiento de las trabajadoras sexuales trans en el barrio de Constitución por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que muestra esto? Y muestra que no se trata de la misma manera, depende no solo tu clase social, sino la identidad que llevas también. Hasta aquí el Panorama Federal. Gracias, Eliana Cabezas. Mi nombre, Ariel Weyman. Colaboraron con el programa Marcela Portillo y Nicolás Mogia en la operación técnica y la musicalización. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana nomás. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Noticias. Política. Alberto Fernández celebró que la mujer participe hoy de la obra pública. El presidente lo expresó al anunciar políticas para el desarrollo de la obra pública con perspectiva de género. Que la mujer participe junto al hombre en la obra pública, yo es algo que lo celebro realmente. Que la mujer ponga todo su empeño por ganar los mismos derechos que tiene un hombre, yo lo celebro. Y voy a ser el primero que va a estar junto a ellas reconociéndole esos derechos. Porque no quiero vivir en una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda. Quiero vivir en una sociedad con ciudadanía más allá de la identidad de género. Hoy se desarrollará la tercera audiencia para debatir la reforma judicial. El Senado de la Nación continuará este martes desde las 14 con las presentaciones de expertos que fueron propuestos tanto por el oficialismo y la oposición, además de la presencia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. La decena de invitados, a excepción de la ministra, tendrá un tiempo limitado de exposición que ronda los 10 minutos. San Juan. Las clases presenciales arrancaron con un 70% de asistencia. Más de 10.000 alumnos volvieron a las aulas en distintos departamentos de la provincia, la primera en retomar las clases presenciales en un hecho considerado histórico y esperanzador. El relevamiento realizado por las autoridades del Ministerio de Educación sanjuanino determinó que para el turno mañana al nivel primario concurrió el 49% de alumnos y un 67% para el nivel secundario. Agregaron que las escuelas técnicas tuvieron una asistencia del 76% y en las escuelas de gestión privada de nivel primario y secundario concurrieron el 89% de los alumnos. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y seis minutos. Muy buen día, gente. Buen martes. Arrancamos en vivo. Manu Rivas, como cada mañana en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Esto es Punto de Partida. Aquí por Radio Gráfica, transmitiendo desde la empresa recuperada, la cooperativa gráfica Patricios. Día fresco en la ciudad y conurbano. 6 grados 3, la temperatura actual. Tuvimos una mínima de 2 grados. La máxima para este martes 14 va a ser un día soleado con viento del oeste a 9 kilómetros por hora. Y vamos como cada mañana con la portada de los matutinos. Hoy La Nación, este 11 de agosto, publica: la oposición descarta negociar por la reforma judicial. Juntos por el Cambio descree de las promesas oficialistas para revisar el proyecto. No acepta tratarlo en sesiones virtuales, lo que podría bloquear el debate. Bueno, también pone en tapa hoy La Nación la vuelta a clases que recién comentaba el informativo Telam en la provincia de San Juan. También en La Nación, la Reta modera su plan de aperturas, van a haber novedades. Esto lo explica Leo Martín en el portal de Radio Gráfica, nota de tapa. Cuarentena, reuniones, balance y una continuidad que se va a definir el próximo jueves. Vamos con el diario Clarín, que hoy publica 740.000 suspensiones en el sector privado en los tres primeros meses de la pandemia. Según el Ministerio de Trabajo, hubo 302.000 pérdidas de empleo. El Ministerio de Trabajo argumenta que de no haberse aprobado la suspensión de los despidos y la doble indemnización, las cesantías hubieran sido más altas. Estimaciones privadas sostienen que en el primer al segundo trimestre de este año, el desempleo podría haber crecido de 10,4 a 15,5. En mayo se registró además una pérdida del 4% de los salarios respecto a mayo del 2019. También hoy en Clarín, la caída récord de YPF pone presión a la suba de naftas. Da cuenta de la pérdida de 85 mil millones de pesos de YPF. Recordemos que viene planteando quien está al frente, Nielsen, que hay que subir las naftas y que YPF es referencia en la Argentina, por lo tanto subirían las otras estaciones de servicio. Y vamos con la tapa finalmente de Página 12, que es un tema muy importante. Tiene que ver con un lanzamiento que ayer se hizo desde movimientos sociales junto a sindicatos. Los movimientos presentaron su plan de reactivación del trabajo en la pospandemia. El centro de la propuesta es la creación de 4 millones de empleos garantizados por el Estado en áreas claves para la economía como obra pública, urbanización de barrios, colonias agrarias y tareas de cuidado. Compartieron el proyecto con importantes sindicatos. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 11 minutos. Muy buen día, Manu Riva. Buen martes. Muy buen día, compañero, y muy buen martes. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, un día como hoy, pero hace un año, 2019, eran las PASO, las primarias abiertas, ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? Impresionante. Impresionante, ¿eh? La verdad, recuerdo la transmisión extensa que hicimos hasta la medianoche, donde se veían los números arrasadores. Eso es lo que me quedó grabado, sí. Digamos. El tema de decir, bueno, estamos arrasando en las elecciones, digamos. No es que estamos ganando, estamos 15 puntos arriba. Y yo creo que sí. A ver, que hay algunos que estarán pensando, qué lástima que fue PASO, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunos que podrían haber sido intendentes. Uh-huh. Pienso en Edgardo de Petri, en Lanús, que podría haber sido intendente si las elecciones hubiesen sido las PASO. Luego logró Grindetti remontar la elección. Y tenía que ver también con cómo había diferentes listas, pero básicamente fue una ola de votos diciendo basta. Basta, ¿no? Basta. Tal cual. Así que bueno, un año del comienzo del fin del macrismo y qué largos meses, ¿no? Porque entre el 11 de agosto y aquel 27 de octubre, cuánta guita se fugó, lo de Vicentín. Habría que después... Me acuerdo en la pospaso la devaluación, que era culpa nuestra, según también el presidente. Sí, sí, sí. Fíjense lo que lograron, fíjense, nos decía, sí. ¿No? Cara rota. Muy, muy bravo, ¿eh? Hay que acordarse de todo eso. Así que bueno, gente, 11 de agosto, fecha histórica del pueblo argentino, de haber derrotado en poco tiempo al neoliberalismo, que es algo que ayer nos decía Fernando Tevele, hablando de la causa de la contraofensiva y rememorando las palabras de Roberto Perdía, que daba cuenta cómo la Argentina tuvo una dictadura corta respecto a otras dictaduras del Cono Sur. Uh-huh. Así que acá, en tan solo 7 años, se logró sacar la dictadura, más allá después de discutir Malvinas, que tuvo que ver, porque en realidad la derrota de Malvinas acelera un proceso que ya se venía dando. Recordemos que el 30 de marzo del 82 hubo una masiva movilización a Plaza de Mayo, sobre todo del movimiento obrero, con Ubaldini a la cabeza y la multipartidaria, que la había promovido también el movimiento obrero desde el año 81. Entonces se daba ya una tensión donde no daba para más. Lo de Malvinas aceleró de que sea mucho más rápido. Bueno, tiene que ver con este pueblo bravío, este pueblo argentino. Este pueblo gaucho y cimarrón, ¿no? Así es, compañerazo. Así que bueno, desde ese lugar está esta propuesta de los movimientos sociales, de los movimientos populares, que ahora dicen hay que discutir la pospandemia. De eso vamos a dar detalles. No, decía, como salimos de la dictadura y tras cartón, digamos, vamos y los sentamos en los banquillos de los acusados a los otrora dictadores, ¿no? Una situación creo que inédita a nivel mundial, de la velocidad con la que pasamos de la dictadura al juicio a la dictadura durante el alfonsinismo. Y bueno, qué orgullo es ser de un pueblo en el que... Porque el macrismo fue una prueba. Yo me acuerdo cómo el debate que tenía interno mío, decir, esto con este chiste de la Big Data, ¿nos habrán cargado? ¿Tendremos 20 años de macrismo ahora? Digo, tenía la duda, porque no me reconocía en mi pueblo. El voto macrista del 2015 me sorprendió. Te soy sincero, me sorprendió. Yo que pensé que era un tipo, digamos, sensible al sentir popular del pueblo nuestro. Digo, bueno, ¿qué pasó, gente? ¿Cómo puede ser que caigamos? Macri era un apellido irreciclable. Era, como, era